hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan. Tío Juan había llegado en plena crisis. Las relaciones entre papá y mamá eran francamente... Nosotros los niños, por supuesto, no sabíamos lo que estaba pasando, pero que algo, y serio, estaba pasando, de eso nos dábamos cuenta. Había una tensión en el aire, un clima enrarecido en la casa, unos silencios que nos hacían sentirnos mal, inseguros, angustiados. Papá y mamá, sumergidos en su problema, parecían no darse cuenta de nuestra angustia. Cuando llegó el tío Juan... Bueno, cuando llegó el tío Juan, nosotros respiramos. En cuanto a nuestros padres no hicieron nada distinto de lo que habían hecho hasta entonces. Hasta luego. ¿Te vas? Sí. Como siempre. Como siempre. Si me necesitas ya. No, hasta luego. Ahí lo tienes. Se va, como todos los días, como siempre. ¿Tú querías que se quedara? Claro que quería que se quedara, claro que lo quería. ¿Y por qué no se lo dijiste? ¿Y para qué? ¿Acaso él no sabe que debe quedarse? Debe quedarse. ¿Y por qué debe quedarse? ¿Cómo por qué? No es normal que un hombre que tiene mujer e hijos se quede en su casa. Por lo menos algunas noches. Normal, normal. Eso es normal, claro. Siempre que la mujer quiera que el hombre se quede. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? No estarás hablando de mí, ¿no? ¿Cómo no voy a querer que Félix se quede? Si todo el problema está justamente ahí, en que nunca se queda. Polita, ¿tú quieres que yo me quede? Silenciosamente había vuelto a entrar papá. Debía haber escuchado las palabras del tío Juan, porque preguntó. En voz muy baja preguntó. Polita, ¿tú quieres que yo me quede? Pero, Félix, claro que quiero. Bueno, no tan claro, ¿eh? No tan claro. ¿Pero qué estás diciendo, Juan? Yo estoy diciendo lo que tal vez Félix esté pensando. ¿Es eso, Félix? ¿Es eso lo que estás pensando? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no estoy seguro. Nunca estuve muy seguro de que me necesitaras. ¿Nunca? Bueno. Ya estamos exagerando, ¿eh? No, tal vez nunca, no. Tal vez sea injusto. Antes, hace años, cuando estábamos recién casados, sí. Tal vez sí. Pero después... Pero, Félix, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Está diciendo lo que siente. Primera vez que lo está diciendo. Pero no entiendo por qué, no entiendo. Polita... ¿Tú te acuerdas de aquella vez que volví aquí después de 2 años de ausencia? Ay, Juan, no me acuerdo. Pero además, ¿qué importancia tiene eso ahora? Tiene importancia. Tiene. Cuando yo me fui, ustedes se acababan de casar. Estaban tan enamorados. Sí, nos queríamos mucho. Nos queríamos mucho. Teníamos los mismos gustos, nos interesaban las mismas cosas. Estábamos tan unidos. Yo estaba seguro de nuestra felicidad. Y sin embargo... Así los dejé yo, recién casados y seguros de que iban a ser felices. Cuando volví 2 años después. ¡Juan! ¡Juan! ¡Qué suerte que viniste! Llegaste justo a tiempo para el bautismo de tu primer sobrino. ¡Ah! Así que tenemos a un nuevo ciudadano, ¿eh? A ver, quiero ver a ese atleta. Ven conmigo, te lo voy a mostrar. ¡Cuidado! ¡Despacio, Félix! ¿Cuántas veces te he dicho que a los bebés hay que tratarlos con mucha delicadeza? ¿No lo hago acaso? No, así no. Hay que sostenerles la cabecita. Trae. Oh, estos hombres no sirven para nada. Mi pobrecillo, mi tesorito lindo. Venga con su mamá. Y se fue nomás con su mamá. Buah, se fue es una manera de decir. La mamá se apoderó de él. ¿Y nosotros? Nosotros, bien, gracias. Ni la hora nos dieron. La mamá no estaba para nadie. No. Para nadie no. Estaba para su... corazoncito de su mamá. veía, la mamá estaba para el niño. Nada más que para el niño. Pero no era natural, ¿acaso? Era tan pequeñito, tan frágil. Era natural. Claro que era natural que se ocuparan del niño. Los dos, el papá y la mamá. Pero Félix nunca se ocupó. Él no sabía. No le gustaba. No, no sabía. Claro que no sabía. Pero me gustaba. ¿Cómo no me iba a gustar? Era también mi primer hijo y quise aprender. Pero todo... No, así no, así no. Trae, no sabes. ¿No ves que no sabes? Mi tesorito lindo. Venga con su mamá. Y Félix, claro, no aprendió. ¿Quién diablos aprendería en esas condiciones, ¿eh? ¿Tú? ¡Ja! Lo dudo. Prueba a aprender algo de esa manera. Y entonces decidiste de una vez para siempre que Félix no sabía. Y que no sabía porque no le gustaba. Y tantas veces lo dijiste que acabaste por convencerme. Me convencí, sí, que era un inútil, un mal padre. Sentí que ni tú ni Federico me necesitaban. Y entonces... Y entonces una noche tú estabas tan ocupada con Federico. Se fue a dar una vuelta por ahí. Y después, claro, se hizo costumbre. Por lo menos fuera de casa, con mis amigos, no me sentía de más. ¿De más? ¿Cómo de más? Es que aquí en casa, ¿tú te sentías? No entiendo, Félix, no entiendo. ¿No entiende? Chocolate por la noticia, no entiende. Si hubieras entendido, otro gallo me cantara a mí o a ti. Mamá estaba consternada. Miraba a papá, miraba al tío Juan. No entendía. Y sin embargo, algo... como una duda, comenzaba a insinuarse en ella. Todo no fuera tan claro como le había parecido hasta entonces. Y si ella también... Pero no, no podía ser. Ella siempre había sido una buena madre y una buena esposa. Una esposa. Como en un torbellino volvieron a su memoria escenas pasadas. En todas estábamos nosotros, sus hijos... Y papá, claro, también papá, pero allí, en segundo plano, siempre en segundo plano. No. Y si todo no fuera tan claro como siempre había creído... Ya regresé. Papá y mamá estaban en plena crisis. Bueno... En todos los matrimonios suelen haber crisis, ¿verdad? Dicen que las crisis son necesarias para el crecimiento. La cuestión está en que verdaderamente las hagan servir para eso, para crecer. ¿Y mis padres serían capaces de hacerlas servir? Por lo pronto, ahí estaban, junto con el tío Juan, reviendo sus vidas. Mamá estaba consternada. Nunca se había cuestionado. Y de pronto... como en un torbellino volvían a su memoria escenas pasadas. Polita, hoy dan la Fierecilla Domada. Siempre tuvimos ganas de ir a verla. ¿Qué te parece si vamos al teatro? ¿Al teatro? Sí, claro. Me gustaría mucho. Vamos, pero... entonces. Vamos, que hace mucho que no salimos. Pero no puedo, Félix. Hoy no puedo. ¿Por qué no puedes hoy? Hoy es la función. Es por Elisa... Tiene un poco de fiebre. Pero si el médico dijo que no era nada, un simple resfrío, nada. Pero ¿y si yo...? No te preocupes. ¿Para qué estoy yo? Ya sé que si lloré, que tapame la boca, ¿no? Anda. No te preocupes. Vete tranquila al teatro con tu marido. ¿Y si...? ¡Nada! Te vas ahora mismo. Ahí está llorando y estornudando. ¿La oyen? ¿Oyen cómo estornuda? No, Félix. No puedo ir. ¿Si quieres ir tú? Está bien. No vamos. ¡Pero no sé! ¡Pero si yo me quedo, caramba! Y no fuimos. Ni esa vez, ni otras muchas veces. Siempre pasaba algo con los niños. O estabas ocupada, o estabas cansada. Al principio me quedaba en casa. Después, parecías necesitarme tan poco. Empecé a salir solo. Era triste. Al principio me costó mucho. Habíamos sido tan compañeros. Después me fui acostumbrando. Pero yo lo hacía por los niños. Ellos me necesitaban. Y yo, ¿Yo no te necesitaba? El viento de la memoria soplaba fuerte ese día en mi casa. Revolvía en mis padres los recuerdos pasados. Y mi tío Juan, como un duende travieso, parecía divertirse soplando sobre ellos hasta convertirlos en un huracán. Este Félix, siempre con sus cosas. Parece un chiquillo, ¿eh? Le da importancia a unas cosas que francamente... ¿Qué cosas? ¿De qué estás hablando? De una vez que volviste a casa muy contento, muy excitado. Venías, como decía mi amigo Serafín, con el viento en la camiseta. ¿Y qué pasaba? Una mejora en el trabajo, un aumento de sueldo, una acertada en la lotería. No, nada de eso. No, nada de eso. Solamente había encontrado a un viejo amigo. Hacía años que no lo veía. Hasta me había llegado la noticia de que había muerto, pero no era cierto. Me lo encontré en la calle. Fue un verdadero reencuentro. Me sentía feliz. ¡Polita! ¿A qué no sabes con quién me encontré? Félix, por Dios. Más despacio. Los niños duermen. Encontré a Carlos Domínguez. ¿Te acuerdas de Carlos Domínguez? Sí, me parece que sí. ¿No era uno de tus amigos de soltero? No era uno de mis amigos. Era mi amigo. Lo encontré hoy. Está espléndido. Estuvimos horas hablando. Ah, por eso llegaste tan tarde. Estuvimos hablando de nuestra vida, de nuestros proyectos. Él tiene una idea espléndida y quiere que yo participe. A mí la cosa en principio me interesa. Me parece factible. Tú sabes que mi trabajo de ahora, francamente... No te olvides que tienes una familia. Responsabilidades. A propósito, Federico me tiene muy preocupada. Y le enfriaste el partido. Federico te tenía muy preocupada, o Elisa, o Pablito. En cuanto a Félix... Pero también por Félix me preocupaba. También por Félix. ¿Alguna vez te ha faltado tu comida, tu hora, o la ropa limpia? ¿Y si estabas enfermo? No, nunca me faltó la comida o la ropa. No, nunca me faltó. Solamente me faltaste tú. ¿Yo? Pero si yo nunca salgo de casa. Ahora resulta que hay que salir para no estar. Ay, Juan, tus bromas ahora no, por favor. ¿Bromas? ¿Y de dónde bromas? Pero si la cosa es muy clara. ¿Acaso hace falta salir para estar a millones de kilómetros de distancia? Pero finalmente, ¿qué es lo que me reprochan? Que me haya ocupado de mis hijos, que haya sido una buena madre. ¿Y quién te reprocha eso? Pero sabes, Polita, yo también te necesito. ¿Nunca pensaste que me estabas dejando muy solo? Pero no entiendo nada. Están aquí tu mujer, tus hijos. ¿Cómo puedes sentirte solo? He dedicado toda mi vida a ustedes. Tú, Juan, eres testigo. ¡Buah! Ya caí en la redada. Ya me pusieron por testigo. Claro, esta piensa que porque soy el hermano. Pero te equivocas, hermanita, ¿eh? ¡Te equivocas! Yo, ante todo, soy solidario con mi gremio. ¿Gremio? ¿Qué gremio? Gremio masculino. Pero en concreto, ¿qué me reprochan? ¿Que me haya ocupado de mis hijos? No. Sí, no. Eso mismo. Que te hayas ocupado en exceso y que te hayas olvidado de tu marido. ¿Pero quién se olvidó? ¿O quién? ¿Quién? ¿Tú quién va a ser? A mí que me registre. No es mi marido. Adiós, gracias. Mira, hermanita, los hijos son algo maravilloso, lo más maravilloso del mundo. Pero los hijos... Y eso está muy bien. Son muy relativamente nuestros. Los hijos se van. Llega un momento en que abren las alas y a volar. Y eso está muy bien. Eso lo hiciste tú y yo y nuestros padres y los padres de nuestros padres cuando fueron hijos. La gente dice, es la ley de la vida. Y tiene razón. ¿Y qué queda entonces? La pareja queda. Hombre y mujer unidos. Eso es lo que queda. Claro. Siempre que hayan estado unidos... Siempre que hayan estado unidos. ¿Y tú piensas que a mí mis hijos me han separado de Félix? Y te diré. Tus hijos, pobrecillos, ellos no. Pero tú... ¿Y tú, Félix? No sé si lo pienso. Pero algunas veces lo he sentido. Algunas veces lo he sentido. Despacito, muy despacito, tío Juan había salido del cuarto. Mamá y papá quedaron solos. Estaban repensando su vida. Y lo más lindo es que la estaban repensando Ya regresamos con... Mi tío Juan. Eso con... Mi tío Juan. ¿Cómo dices? Repite eso, a ver, repítelo. Que mi compañera Dorita se droga. Bueno, no lo tomes así, no es para tanto. ¿Que no es para...? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Lo oyes, Juan, lo oyes? ¡Santo Dios, que no es para tanto! ¡Que no es para tanto! A lo que hemos llegado, ¿lo oyes, Juan? Lo oigo. ¿Y no dices nada? ¿Y qué quieres que diga? Y claro, ¿qué me va a decir? Después de todo, Dorita no es la única que se droga. Entre mis compañeros también hay otros que lo hacen. Pero eso es terrible, Federico. Y lo peor es que lo dices así, tan tranquilo. ¿Pero qué mundo es este? ¿En qué mundo estamos viviendo? Mamá estaba aterrorizada. Cuando le conté que Dorita, una compañera de estudios que venía con bastante frecuencia a casa, se drogaba, se puso como loca. Loca de miedo. Miedo por mí, claro. Tío Juan, en cambio, tomó el asunto con mucha parsimonia. Pero, Juan, ¿estás sordo? ¿Te das cuenta de la frescura con que habla de esas cosas? ¡Di algo, hombre, di algo! Y bueno, si hay que hablar, voy a decir algo, ¿eh? Julio César completó la conquista de las Galias en el año 56 a.C. Ya hablé. ¿Estás conforme? Pero, Juan, ¿cómo puedes jugar con esas cosas? ¿No te das cuenta que Federico está en peligro? ¿Peligro? ¿Y de qué? De seguir el mismo camino. De convertirse en un vicioso. ¿Eso es lo que quieres decir? Eso, claro. Vamos, qué poca confianza te tiene Federico. Vamos a ver, ¿tú te drogas? ¿Yo? No, tío Juan. ¿Y piensas que puedes llegar a drogarte? Pero no, tío, ni ahora ni nunca. Ahí está, lo has oído, hermanita. Tu hijo ni se droga ni se piensa drogar. Está tranquila ahora. Ah, claro, muy tranquila. El muchacho vive rodeado de viciosos y yo me puedo quedar tranquila. Y lo peor no es eso. Lo peor es que se ha acostumbrado tanto a que todos sus compañeros lo hagan que ya ni le da importancia. Lo toma como la cosa más natural del mundo. Bueno, despacito y vayamos por partes. En primer lugar, me parece que estás exagerando. ¡Ajá! ¡Exagerando! ¡Vamos! Que no todos los compañeros de tu hijo se drogan, ¿no? ¿No es así, Federico? No, mamá. Yo hablé de Dorita y de algunos más. Nunca dije que fueran todos. ¿Has oído? No son todos, ni siquiera muchos. Por ahora son solo algunos chicos los que lo hacen. Pero igual la cosa es grave. ¿Y quién lo niega? Gravísima. Basta que un solo chico se pierda para que ya sea una catástrofe. Pero no estábamos hablando de eso, ¿no? Estábamos hablando del peligro que corría tu hijo. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no creo en ese peligro. ¿Ah, sí? ¿Y cómo puedes estar tan seguro, eh? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Tío Juan me miró. Muy hondo en los ojos me miró. Puso sus manos sobre mis hombros. Sonrió. Dime, Federico, ¿por qué crees que hay compañeros tuyos que se drogan? Porque quieren escapar de este mundo de porquería, tío. Ahí está la cosa. ¿Te das cuenta, Polita? Sí. Los muchachos se dividen entre los que se drogan y los que no se drogan. Vaya con la división. Ha de haber alguna otra, ¿no? No creo. Claro. Lo que pasa es que hay muchas maneras de drogarse. No solamente las drogas sirven para eso. Bueno, ya estás diciendo disparate. No, ningún disparate. Hay muchas formas de drogarse. Están las drogas, claro, pero también están la marihuana, el alcohol y el fútbol, y la televisión, y la moda, y la música Vito, Mito, el Diablo a cuatro. ¿Pero y eso qué tiene que ver? Y está el esnovismo, y los horóscopos, y el misticismo oriental del que no entienden nada, y... Bueno, un montón de cosas más que esta sociedad se encarga de proporcionarles. ¿Para qué? Ya lo oíste a Federico. Para escapar. Para no ver este mundo contrahecho que les hemos dejado. Eso mismo. Eso es lo que yo te quería explicar, mamá. Eso es lo que hacen los chicos. Y claro, como son ellos, hacen más ruido. Pero ¿y nosotros? Es muy diferente lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿No me vas a decir que nosotros también nos drogamos? ¿Qué quieres que te diga, eh? ¿Qué hacemos nosotros? Nos escapamos igual que ellos. Nos escondemos detrás de nuestros negocios, de nuestras preocupaciones. Nos apuramos, corremos de aquí para allí. ¿Con motivo? ¿Sin motivo? La cosa es no ver, no oír, no mirar, no saber. Porque si nos ponemos a mirar y a pensar... Porque mira que hemos hecho una cosa inhóspita de este hermoso mundo que nos fue dado en propiedades. Pero gracias a Dios también están los otros. ¿Qué otros? Los que no se drogan. Esos como tu hijo. A ellos tampoco les gusta el mundo en el que viven, pero no esconden la cabeza como el avestruz. ¡No, no, no! ¡Estos levantan bien el cogote para ver mejor! A estos no los engatusan. Ellos saben que el mundo está mal, pero no escapan. Quieren cambiarlo. ¿No es cierto, Federico? Es cierto, tío. No se gana nada con huir. Con la droga no se arregla nada y se destruye uno. Y yo no quiero destruir. Si lo que yo quiero es construir, tío, construir un mundo mejor. Bueno, ahí lo tienes, Polita. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Está en peligro tu hijo? No, Juan. Él no. Pero, ¿y los otros? No se puede hacer nada por los otros. Sí, con ellos la cosa es más difícil. La droga es cosa seria. Una vez que te atrapa, eso ya es un problema médico. Pero los otros, los que todavía no han caído, por eso sí creo que se puede hacer algo. Por eso sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Te imaginas que si yo pudiera hacer algo? Hacer, todos podemos hacer algo. Claro que podemos. ¿A ti qué te parece, Federico? Y no sé, pero pienso que si ustedes los mayores miraran el mundo, si nos ayudaran a cambiarlo, si nos ayudaran a tener fe, a tener confianza, no sé. Pero a los muchachos a veces nos da la impresión de que a ustedes no les importa nada de cómo van las cosas. Y entonces uno se desanima, piensa que todo es inútil, que no vale la pena. ¿Y si todo parece inútil? Si parece que nada vale la pena. Claro, comprendo. El desaliento, el pesimismo es un buen aliado de la droga, ¿eh? El mejor. No hay otro mejor. Pero también conocemos el contraveneno, ¿eh, Federico? La esperanza. La esperanza es el único contraveneno. Al menos el único que yo conozca. Pero no una esperancita cualquiera, ¿eh? No. Una de verdad, una grande. Una de esas que te obligan a moverte, a trabajar, a luchar para conseguir lo que quieres. Dale a los muchachos eso y ya verás lo que pasa. Ya verás. Mamá pareció tranquilizarse. Bueno, tranquilizarse con respecto a ciertas cosas, porque con respecto a otras, pero esas otras, era bueno que comenzaran a inquietarla. Era muy bueno. Tío Juan me guiñó un ojo, me tomó del brazo y salimos a la calle, dejando a mamá con su tranquilidad recién adquirida y con su inquietud recién adquirida. Mi tío Juan, una producción Serpal creada y dirigida por Ana Hirsch.